Y en esta ocasión entramos en comunicación, en nuestra primera comunicación del día, porque se va a estar presentando la película, el documental Fondo, este viernes 1, 8 y 15 de noviembre, los primeros tres viernes de noviembre en el Cine Universidad a las 20 y el 28 en el Imperial de Maipú a las 21:30. Esta es una película, un documental de Alejandro Berkovich, quien es economista, periodista, y que lo tenemos en línea y le damos los buenos días. Alejandro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, y bueno, expectantes con este estreno aquí en la provincia. Contanos un poco de qué se trata y de qué se va a tratar esta película para quienes quieran ir. Bueno, muchas gracias, Che, primero por el espacio. Y yo también estoy muy expectante. En un ratito salgo para allá, para Mendoza, el vuelo del mediodía. Y esta noche va a ser especial porque la función va a ser ahí con debate. Vamos a conversar un poco después de la peli en el Cine Universidad. Sobre las recetas del fondo. Este documental es un documental diferente, no es el típico documental donde vas a ver una declaración atrás de la otra, un testimonio pegado al otro, una voz en off en el medio, y nada más. La idea fue hacerlo lo más ameno posible, lo más digerible posible, y justamente ahí es donde entró el guionista Hernán Banoli con esta idea de que sea un recorrido político y económico, pero también gastronómico, por las recetas del fondo. Como hablamos siempre de recetas, se nos ocurrió que se podía empezar a entrar a la cuestión a través de la cocina. Y por eso van a ver, no vayan con mucho hambre, porque se van a ir muertos de hambre. Está Juan Braseli, cocinero argentino, además medio mendocino él. Es hijo de Roberto Braseli, un gran escritor mendocino, y él es quien cocina alguna receta de Grecia, alguna otra de Portugal, alguna otra de Argentina, para simbolizar la intervención del Fondo Monetario en los distintos países por los que pasó en estos últimos años. Yo viajé por esos países y fui recogiendo la experiencia, los testimonios de quienes lidiaron con el fondo después de la última vez que vino acá. Y esto nació el año pasado, cuando el gobierno anunció que volvía a acudir al Fondo Monetario, y yo pensé, bueno, ¿será el mismo fondo de siempre? ¿Será como nos dicen, que el fondo cambió, que ahora le preocupan los pobres, la desigualdad, la brecha de género? Y bueno, la verdad es que no, un año y medio después nos encontramos con que era el mismo Fondo Monetario y con que todas esas variables empeoraron. Ahora, respecto del momento en el que Macri acudió al Fondo Monetario, estamos peor, la economía cayó, tenemos 5 millones de pobres más, la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres empeoró, el desempleo para las mujeres empeoró, o sea que toda esa supuesta preocupación social, incluso aquel cruce, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Christine Lagarde le dijo a Nicolás Duchovne que estaban cortos de mujeres, que eran todos varones. Bueno, hasta esa supuesta preocupación por la igualdad de género quedó revelada como un truco de marketing, no mucho más. El fondo es una institución política y como tal hace política, y bueno, le interesa su imagen, y por eso es justamente que despliega estos ardides para querer hacernos creer que cambió, cuando en realidad es el mismo decir. Bueno, eso es lo que te quería justamente consultar, ¿no? Pareciera que el fondo lo que tiene es una especie de maquillaje, ¿no? Que ha cambiado en alguna forma, si se quiere, o en algunas rigideces que parecía tenían en otros momentos y ahora no, pero digamos, en esencialmente es lo mismo. Bueno, es lo que vimos en como te digo, en los países que recorrimos para el documental. Uh-huh. La idea era ahí funcionar como una especie de actualización para los que se quedaron con la imagen del fondo de 2001-2002, de nuestra experiencia última, y contar qué hizo el fondo en los países por los que pasó en el medio. Y la verdad que el ejemplo más concreto y más visible es Grecia, porque no porque se parezca a nosotros, sino porque aplicó durante 10 años la receta del ajuste, la austeridad, y en esos 10 años realmente lo que ocurrió en Grecia es una hecatombe, una calamidad. Vos caminás por las calles de Atenas y sentís que estás en un país que atravesó una guerra. Uh-huh. La cantidad de gente durmiendo en la calle, la cantidad de edificios abandonados, derruidos, y no las ruinas de antigua Grecia, sino las ruinas del ajuste de ahora. Uh-huh. En Grecia se fue, una de cada 10 personas se fue del país. El 10% de la población abandonó el país, y sobre todo los más jóvenes, los que estudiaron, los más calificados, que podían conseguir un trabajo, ellos, al ser europeos, se iban a cualquier país europeo a trabajar, y se llenó de griegos Alemania, Gran Bretaña. Claro, el problema es que muchos no pueden emigrar, y que si así se rompen las familias, se van los hijos con más perspectivas. El producto griego se comprimió en un 25%, uh-huh. Se disparó la tasa de suicidios, para que te des una idea. Y pareciera que estaba como entrampado Grecia, ¿no? Porque quisieron salirse del euro, de las condiciones que ponía Europa misma también, más allá del FMI, y no, o la sensación desde acá es que no quisieron y no pudieron realizarlo, ¿no? No pudieron salirse de esa. Y es que no es fácil tampoco. Grecia, así como tiene una red de contención que nosotros no tenemos, que es el Banco Central Europeo, también está atrapado por esa red, porque en su momento no se animó a salir del euro, un gobierno de izquierda que habían votado, incluso en un referéndum habían votado los griegos salirse del FMI, salirse del acuerdo. Y que se venía con mucha esperanza, ¿no? En un gobierno que... Sí. Sí, el de Alexis Tsipras. Yo entrevisto ahí en la película a varios ministros de ese gobierno, porque cuando fui todavía estaba él, y la verdad que, visto ahora a la distancia, se nota la gran decepción que fue. Y por eso también vale la pena verlo y establecer esa discusión en este momento, porque así como en toda Latinoamérica... se dan gritos de resistencia contra los planes de ajuste, en el caso de Ecuador, en el caso de Perú, en el caso de Chile, distintas circunstancias, ¿no? Pero en todos los casos un hilo común, que es la gente cansada del ajuste, cansada de las consecuencias de esto. Allá en Grecia, lamentablemente, esa esperanza no se colmó, porque justamente el programa de ajuste durante 10 años terminó de disciplinar a la gente de una manera pasmosa. Fíjate, en la avenida Sintagma de Grecia, en la avenida principal, hay negocios de ropa usada. Ropa usada que se vende a 1 euro, 2 euros, 3 euros, de marca, con publicidad, todo, pero usada. Esto es algo que en Europa, en otras ciudades grandes se ve, pero en zonas marginales, en zonas populares. Acá era en la avenida principal, como que acá en la avenida Santa Fe de Buenos Aires o no sé, en un barrio del centro de Mendoza se vieran negocios de ropa usada. Es algo francamente muy, muy interesante de ver en un país europeo, al aplicar estas recetas, que en general se aplicaban solo en países latinoamericanos, africanos o asiáticos, cómo se puede también deteriorar la calidad de vida al punto en el que se deterioró. Y el otro lugar al que viajé, además de Estados Unidos, donde entrevistamos a Joe Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que es el más crítico de los organismos multilaterales, al otro país que viajé es a Portugal, y Portugal, que es parecido a Grecia, porque también tiene 10 millones de habitantes, porque también vive bastante del turismo, porque también está el sur de Europa, porque entró en crisis muy severa unos años después que Grecia, pero por la misma época. Portugal es un ejemplo de lo contrario. Portugal rompió con la austeridad, con un gobierno que empezó a revertir las medidas que al principio se habían tomado, y entró en una senda de crecimiento que ahora lo convirtió en el país que más crece de Europa. Portugal redujo a la mitad el desempleo. Tenía un desempleo como el nuestro ahora, de cerca del 11%, lo bajó al 5 y pico, y bueno, volvió a crecer. Esto luego de haber revertido los despidos en el sector público, haber revertido la precariedad de los empleados estatales, de haber aumentado de vuelta las jubilaciones que habían bajado en la época del Fondo Monetario, Bueno, ahí la idea fue también mostrar que hay ejemplos de los dos tipos. Lo que es seguro es que no hay una sola receta para los países y bueno, eso es lo que nos tratan de imponer, de lo que nos tratan de convencer siempre, de que hay una sola, hay un solo camino, de que no hay alternativas. Esto es parte de lo que ponemos en discusión en esta película. Y digo que viene bien también en este momento porque con el cambio de gobierno hay mucha gente que cree que el 11 de diciembre vamos a ser felices de golpe, o no sé, se va todo lo malo, se va el Fondo Monetario, cambia completamente la situación. Y la verdad que no va a ser tan fácil. Ale, ¿qué tal? Buen día, Tato te saluda desde acá de Mendoza. Hola, Tato. ¿Qué tal? Te escuchaba muy atentamente tu pasaje, no te quiero robar más tiempo, así que, pero esto, inscribirlo dentro de una disputa, esto que pasa con el fondo, ¿no estamos en medio de una disputa internacional respecto de cuál es la mirada hacia adelante? Porque la globalización le está causando algunos inconvenientes y aparecen cuestionadores desde el propio riñón, como el propio Donald Trump, que ve la financiarización excesiva como un mal del capitalismo. Bueno, es que sí, efectivamente, es un problema para el capitalismo que estas crisis vuelvan a multiplicarse como hongos en toda la periferia. Más allá de que Estados Unidos esté creciendo como crece de vuelta, más allá de lo que Donald Trump hace hacia adentro, el sistema está probándose bastante frágil en varios lugares del mundo, no es solo América Latina. El Líbano acaba de renunciar el gobierno en medio de un caos tremendo. En Europa los movimientos filonazis o ultraderechistas también avanzan de manera a veces inimaginable en países centrales, pero también en países de la periferia europea. Yo en la película lo que planteo es un debate no solamente sobre el Fondo Monetario, sino sobre el orden mundial que el Fondo Monetario propugna. Es por supuesto un punto de partida para la discusión. Me parece que cuando la vean seguro les van a quedar preguntas, opiniones, polémicas. Y es la idea, porque para bajar línea, digamos, ya están los políticos. Yo lo que me propongo acá es que tomemos en nuestras manos herramientas de discusión y ejes del debate que si no quedan solamente en la esfera de los dirigentes, de la política o de los funcionarios. Es algo que en general nosotros escuchamos nombrar el Fondo Monetario, pero no vemos bien en profundidad las grandes fuerzas que se mueven detrás suyo. Es muy interesante diseccionar y meterse ahí, meterse en el cuartel general, que van a ver, nos metemos en la película, mostramos ahí donde trabaja Lagarde, donde trabaja, ahora ya no Lagarde, sino su reemplazante Georgieva, pero en ese momento estaba Lagarde. Ese es un intento de arrimarnos, digamos, a todos, un corpus de ideas y de información que en general si no queda en las esferas más altas. Tal cual.